sopla frío. En la cena del chacal nadie ve el ritmo. Policía desnudo cruzó a toda velocidad por esta acera. Su pareja está tirado cerca del basurero, con la mandíbula rota, despescuezado, violado. Los que tenían fe no pueden dormir siquiera. Han estado orando desde hace varios días. Padre nuestro que estás, no sé dónde. De la Plaza San Francisco están guisando un perro cordiosero. Me preguntan si alguien tiene sal. Las prostitutas puedo hacer por una taza de café, hey, poeta, me dice Andrea, más conocida como la Martina. Sus piernas son tan largas y tan bellas. Esta noche no, Martina, tengo que llegar al centro. Esta misma noche tengo que llegar al centro. Esta misma noche andan diciendo tantas cosas, el poeta. Dicen que nos van a salir cuernos, garras y jorobas. Dice que por culpa de ese sol tan negro y de esa luna tan roja, como de sangre, como si estuviera menstruando la hija de su pinche madre, que es una lástima que estemos vivos, que es una lástima que estemos vivos. Están guisando un perro cordiosero y preguntan si alguien tiene sal. ¿Alguien tiene sal? La calle es un dragón que sopla frío. En la cena de policía desnuda. que estás. No sé dónde. Borrachos de la calle Buenos Aires. Están pisando un perro por diosero. ¿Alguien tiene sal? Thank you.